¿Qué tal, Yoyo? Muy buenas tardes. Bueno, sí, tardes todavía para mí, noche supongo ya para ti. Para mí es noche cerrada, son las 00:24 de la noche, la hora de los vampiros. Aquí apenas comenzando, son las 17:24, entonces todavía queda un poco de luz, todavía estoy libre de vampiros. Tú vives en el pasado y yo vivo en el futuro. Y vengo a traerte... Bueno, que el día que se acabe el mundo, Yoyo. Y vengo a traerte la lejía que limpia más la ropa. No usa otra marca, usa la mía. Lejía Linuxera. Bueno, tengo en buenas noches, Ricardo. Ya nos conoce Ricardo y Yoyo Fernández. Yoyo Fernández, sí, Ricardo, tanto monta, monta, tanto. Como Isabel y Fernando. Nos hemos reunido aquí un día cualquiera, una noche cualquiera. Y por cierto, me han dicho que hace mucha calor en México. ¿Es cierto? Definitivamente, yo sobre todo, bueno, al menos para mí que no estoy acostumbrado al calor, no me gusta, no va conmigo, no va con mi personalidad. Son días así terribles de calor día y noche, pero pues bueno, ¿qué le haces, no? Después nos quejaremos del frío y así según vaya cambiando, entonces. Sí, sí. Pues no queda otra más que poner buena cara y aprender a manejarlo. Al mal tiempo buena cara y al buen tiempo pues habrá que ponerle buena cara también, ¿no? Como debe de ser, yo. Además, fíjate que esto de la calor es buenísimo para el turismo y yo por lo que veo aquí en España y en México hay mucho turismo, Riviera Maya, no sé qué, no sé cuánto, en fin, los sitios tradicionales pues se ve que hay mucho turismo, ¿no? En las playas de Acapulco. Sí, sobre todo lo que son las zonas de costa, la zona costera, Veracruz, tienes Acapulco, Guerrero, tienes Yucatán, etcétera. Pues sí, son lugares donde pues la gente contenta, ¿no? Porque bueno, ahí aprovecha la cercanía del mar y pues se dan un chapuzón y se refrescan cuando quieren. Pero pues aquí donde estoy, que pues en principio se supone es una zona fría, ahorita tener estas olas de calor pues son un poco desconcertantes, pero bueno, insisto, ¿no? Pues qué le hacen, ¿no? Y después nos quejaremos de otra cuestión. El Yucatán es una península, ¿no? Exactamente, al sur del país. Me acuerdo de la escuela, yo he ido poco a la escuela, pero lo poco que fui lo aproveché bastante bien. La península de Yucatán, me acuerdo de la lección de geografía, sociales, geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía un profesor, tenía un matrimonio de profesores. Uno se llamaba Joaquín y Joaquín, que nosotros llamamos Ju, pero es Joaquín, no era Joaquín. Y la mujer, no me acuerdo cómo se llama, la mujer no nos daba lengua. No que nos enseñara la lengua, sino que nos daba la asignatura del lenguaje, ¿no? La materia de lenguas, ok. Y en aquellas pupitres de mala muerte, en aquellas escuelas tan un poco precarias de pueblo pequeño, que en invierno te congelaba porque no había nada y ponían una estufa al lado de la pizarra de mesa maestro y los que estábamos atrás. Yo no podía escribir porque iba con las manos congeladas. Yo venía del campo, al autobús, y llevaba las manos petrificadas de congeladas. Y me decía el maestro, aquí vemos malamente y es que no puedo mover los dedos. No puedo escribir, madre mía. Y eso era una cosa mortal. Y en verano te asfixiaba. Sí, es que es esto de los climas, inclusive pues de aquí lo vemos, ¿no? Digo, yo estoy, digamos, que en una zona, vaya, templada, ¿no? Por compararlo con el resto del territorio. Pero sí he tenido oportunidad de conocer lugares más extremos y pues lo mismo, ¿no? Sonora, por ejemplo, son de esos lugares donde estás a más de 40 grados todo el día, pero hay épocas en las que amanecen las piletas de agua congeladas, pero así hielo en serio, ¿no? O sea, así de radical y extremo llega a ser el clima en algunas partes aquí en el territorio. Pero pues finalmente no son lugares también que tienen lo suyo, bonito, la gente, sobre todo la comida, me gusta mucho la comida, tengo que decirlo. Pero pues bueno, no le aprendes a tomar el gusto a todo tu país, ¿no? Yo realmente sí lo quiero mucho, fíjate, ahora sí me sale lo nacionalista. ¡Viva México! Tengo que decir, me gusta este país, tiene de todo un poco. Déjame decirte que tiene una pequeña, baja un poquito la ganancia porque está saturando según el nivel del programa de grabación que uso, está llegando al rojo. Cuando llegas a tu voz a rojo, está constantemente en el rojo. Y entonces quiere decir que está saturando. Y luego la edición me va a dar un poco la lata. Bájale un poquito ahí. Vale. A ver, háblame. A ver, bueno, aquí no, yo... Uy, cuánto, qué vozarrón. Dime cosas sexy, pero no me... puede bajarle un poquito la ganancia porque está llegando a 0 decibelios, a rojo total. No que vaya que a ver, déjame así está bien. Así. Ahí ahora, estamos. Ahora. Más bien. Que decía que viva México, coño, ¿verdad? Y viva España. Viva aquí, la corona también. Fíjate que aquí está muy feo en España decir viva España, porque hay una cosa, los norteamericanos se enorgullecen de su patria. Y tú ves banderas estadounidenses por las casas, sobre todo por las casas típicas del oeste, de la zona esa norteamericana profunda, ¿no? De los sombreros, sí. Y los pantalones vaqueros. Y están muy orgullosos. Sin embargo, aquí en España colgamos una bandera de España en la ventana. Y como no sea que haya un mundial que esté jugando la selección de española, te miran mal. Bueno, cierto sector de la población. No todos, ¿no? Pero ya dicen que, coño, si tú estás orgulloso de tu país, dicen ya que eres un poquito, bueno, no vamos a decirlo. ¿Qué iba a decir? Hemos empezado hablando de escuelas de pequeñitos y eso me ha venido a la mente. Cuando terminábamos la escuela y salíamos, yo que vivía en el campo y que no teníamos apenas recursos porque yo iba, uy, parece que hay tormenta. Yo iba como todos los niños de la época, que no era yo solo, sobre todo en el ámbito rural, que es donde yo me he criado, ¿no? Pues, sí. A diferencia de los niños de pueblo, pues íbamos un poco más precarios, ¿no? Y a la hora, cuando llegábamos de la escuela, no bajaba el autobús, teníamos que ir andando por el campo a nuestra casa. Y a la hora, cuando veíamos la cruda realidad del niño, por así decirlo, a la hora de jugar. ¿Con qué jugábamos? Porque no teníamos juguetes. No había como ahora con su Game Boy, con su Play, esas portátiles, Nintendo, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces el mundo de la niñez en el sentido de entretenimiento era mucho más crudo, pero ojo, no por eso nos amargábamos, porque tampoco conocíamos lo que existe ahora porque no se había inventado, pero no siempre nos la ingeniábamos para sin recursos ninguno, sin tener ninguna peseta a ese tiempo, pues hacer nuestras propias cosas para jugar. ¿Tú te acuerdas de eso? Bastante yo, y sobre todo fíjate, bueno, comienzo por ese lado. Yo vivía en el Estado de México, en un lugar que se llama Villa de las Flores. Villa de las Flores, qué bonito nombre, por Dios. La verdad, era un nombre muy bonito. Y aunque realmente muchas flores yo no vi, sí había campos. Sí, o sea, es que yo me imaginaba pues campos de rosas, de girasoles o qué sé yo, ¿no? No había nada de eso, pero sí había una zona de campos de siembra de maíz. Entonces, bueno, pues era lo más cercano a vivir en el campo que teníamos, ¿no? Es una zona, pues vamos a decir que en los suburbios, en las orillas de lo que es la zona urbana, pero pues muy bonito, ¿no? En ese sentido me tocó un lugar muy, muy agradable. No teníamos las inclemencias propias de lo que es la vida en el campo, pero sí teníamos ese contacto, ¿no? Todavía de poder ir a la escuela y irte caminando ahí por entre la milpa y pues jugando con lo que te encontrabas, ¿no? Ya sea con los mismos maíces que ahí te encontrabas, ya sea para jugar o que te los llevabas y para tu casa, ¿no? Y ahí te cenabas unos ricos elotes cocidos, ¿no? Ese tipo de cosas que hacíamos. Y sobre todo también la presencia, ¿no? De insectos que había ahí propiamente, estos escarabajos, estos chiquitos verdes, no recuerdo cómo se llaman. Y los amarrábamos con un hilito y ahí andábamos ahí jugando, ¿no? Con estos bichacos. Entonces era bonito, pero con esto que decías, ¿no? De lo que nos tocó, pues, con nuestra juventud comparado con lo que es hoy día. Yo siento que ese mundo en el que vivimos se volvió muy pequeño. Me refiero, hoy ya puedes estar en tu casa con tu móvil y tienes ahí un mundo, ¿no? Pero realmente tu mundo real se ha vuelto muy pequeño, ¿no? Lo has limitado a un pequeño dispositivo y te has olvidado, ¿no? De la posibilidad que era salir a jugar y convivir con otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la infancia que yo tuve, pues creo que fue quizá no la más maravillosa, porque me han contado cantidad de anécdotas en ese sentido, pero la que yo tuve, la que yo viví, fue muy agradable en ese sentido, ¿no? Sí puedo presumirlo en este sentido. Hombre, es cierto, porque no conocíamos pues los lujos de otra cosa, de otros juguetes, y éramos felices con lo que teníamos, no como ahora que hay tantísima información, le llega a los niños, están viendo por ejemplo su serie favorita de dibujos animados, o están viendo programas infantiles y los bombardean por costumbre, aquí pues se ponen a los niños delante de la televisión para entretenerlos mientras se hacen las faenas de la casa. Y los bombardean desde pequeñitos, tras 4 o 5 años, con 15, 20 minutos de publicidad en medio de la serie, claro. Muñecas, que sí, robot, que sí, playdesk, como se llamen. Entonces ya pues sí tienen mucha información, y luego si le regalan otras cosas, pues están ya pensando, bueno, pues yo no tengo esto. A mí en el campo, en un cortijo ahí abandonado, en mitad de un olivar, campo, campo, campo, entre los olivos y cortijos blancos, que decía el poema, pues yo no conocía tampoco ese mundo del lujo. Y entonces yo me acuerdo con una lata de sardinas que había antiguamente, muy grandísima. Uy, qué bien sonó el cepito. Una lata de sardinas muy, muy antigua. Bueno, de la época, yo nací 70 y pico. No sé tú exactamente en qué año. No hace falta que digas el año exacto. No sé si eras de mi quinta, 70 y pico, o eras más. Yo supongo que eres más joven, ¿no? Parece que te has silenciado, ¿no? ¿O es que te has desconectado? ¿O qué ha pasado? Ahí ya te escucho yo. Sí. Es que cayó un rayo y petó el internet y todo, entonces me desconecté. No sé, me quedé solo, he tenido que improvisar y luego ya no sé yo si cortarlo en la edición o dejarlo de igual para que la gente diga, esto es un podcast en vivo, España, México, México, España, y estas son las cosas propias del directo. Pues como debe de ser, yo así le da más emoción al asunto, entonces te va soltando en la parte de improvisación. Decía que nosotros en mi casa cogíamos las latas de sardina o de cualquier otra cosa, anchoas, con los tapones de cerveza, aquellos redondos que había como una especie de estrías de la botella de cerveza de, y de vino, y le hacíamos un agujerito a cada tapón, 4 en total, con 2 alambres, y le hacíamos a la lata otros dos agujeritos, uno adelante que atravesaba de un lado a otro y otro atrás, ese era el eje, y los tapones de las, o los corchos de, como decimos aquí, los corchos de las botellas, pues le servían de ruedas. En la punta alambre lo doblábamos para que los tapones de la botella no se salieran, y luego delante de la lata le atábamos una cuerda, y luego la lata la llenábamos de tierra, la llenábamos de piedras, y hacíamos como que íbamos transportando en cosas como si fuera un camión, ¿no? Porque eso era nuestro. No era teledirigido porque tenía pila, era cuerda dirigido, ¿no? La tirabas tú. Fíjate, ahorita que dices eso de las tapas de las bebidas, vaya, aquí les decimos corcholatas. Me hiciste recordar así de esas épocas, pues no puedo decir que propiamente delincuente, pero ¿cómo decirlo? Del niño latoso. Niño travieso. Daniel travieso. Niño travieso. Ándale. Lo que hacíamos era bueno, aquí le decíamos tirachinas, no sé si... Sí, aquí sí, tirachinas también. Tirachinas, violador en chino, es tirachina. Perdón por el chiste malo. Pero básicamente era esto, ¿no? Una tabla a la que le poníamos ahí unas ligas, unos resortes con un mecanismo funcionando así a manera de gatillo con el cual sujetabas las corcholatas y pues ahí andabas, ¿no? Disparándole a todo lo que se moviera. Entonces, era muy divertido. Yo sobre todo esas corcholatas las llegaba a llenar de lodo, de tierra, esperaba que se secara, entonces ya estaba más maciza esa corcholata, y pues obviamente, ¿no? los golpes que proporcionabas pues eran más significativos, ¿no? Pero bueno, eran esas cosas que hacía la inventiva, ¿no? De no tener con qué jugar, y aún así, ¿no? Dices, bueno, pues cómo no me voy a divertir, ¿no? Entonces, ese era uno de los juegos, wow. Pues vayan más elaborados, porque estamos hablando de que eras niño, ¿no? Entonces, construir ese tipo de artilugios pues no era como que tarea sencilla. Pero pues bueno, no eran las cosas que hacíamos para pasar el rato. Sí, teníamos también otro juego que era, hacíamos un agujero en el suelo y con canicas de cristal ¿cómo era? Te tenías que ir rodando por el suelo y con el dedo, el gordo, ¿no? Lo ponías así doblado y sujetando la canica en la punta y ¡tlac! Y tenías que chocar con otra canica para quedarte cerca del agujero. Es que no me acuerdo cómo se llamaba ese juego. Aquí le decíamos hoyito, así le decíamos. Vamos a jugar hoyito y ahí tenías, ¿no? Las canicas, que cada una tenía su nombre, que si las agüitas, que si las cuicas, sé qué nombres raros que... Oye, qué años, yo ya estoy viejo. Pero sí, o sea, es bonito no recordar todas esas cosas, y sobre todo, pues, que era nada más, o sea, era un montón de tierra y ahí ponías, ¿no? Tu campo de juego, ¿no? Y las horas que podías pasar ahí con los chamacos, ¿no? Jugando y... Eran tremendas. Y retando, ¿no? Y además que... Se llevaba las canicas de los demás. Sí. Además que eran juegos sanos. Y sí, había alguna otra pelea. Qué sé yo, que tú le has dado a la mía. Y también las canicas se rompían. Se le rompía un cachito. Que tú me lo has roto. No sé qué. Que tú has hecho fullería. Que se decía una trampa. Fullería. Fullería. Pero eran, no sé, pelea inocente. No como ahora. Ahora te peleas con alguien y enseguida lo pones en Facebook y en el Twitter y en el Tumblr y en todos lados y ya. Y salía una cosa tremenda. Había otro juego, los toneles estos de madera, los aros metálicos que sujetan los toneles para que no se abran. Ajá. Los sacábamos a modo de rueda, luego cogíamos un alambre y lo hacíamos en un alambre gordo, recio, y lo hacíamos en la punta abajo como una U que cabía exactamente lo que un gancho y como una U que cabía exactamente lo que era el aro. La anchura del aro, y lo iba rodando así, como si fuera una rueda, lo iba rodando como si llevaras una rueda delante tuya, y corría, bueno, hacíamos carreras con eso, saltábamos por lo alto del balate, que le decíamos aquí del lindazo, y eso era espectacular. Eso es como si llevaras una motocicleta, pero claro, como las picapiedras, los pies eran... Pero fíjate, ¿hasta dónde eran sanos ese tipo de juegos? Yo coño, pues sí, a un niño encantado de salir a correr, sí, claro, exacto. Claro. No, que ahora le dices a alguien, vete a jugar y solo sacan su PlayStation o lo que sea, ¿no? Es, ¿qué pasó? No, pero ya sacaron el Pokémon Go para eso. Para que salieran, sí, el Pokémon Go, para caminar. ¿Qué habrá pasado con Pokémon Go, que ya no se habla de él? Pues no sé, pero creo que iban a sacar otro juego por el estilo, pero es que sí son temporadas, ¿no? Nada como nuestros juegos. No sé si te has visto ahora que hay que está causando fiebre, que es un invento que ya se inventó hace 20, 30 años, pero ahora que se llama Spinner, que es como una cosa con tres puntas, con tres círculos, que tú del centro lo coges así con los dedos y le das vuelta, simplemente le das vuelta. Yo no lo veo yo ningún sentido, ninguna gracia. Un spinner, creo que se llama. Y hay canales de YouTube dedicados solamente a eso. Es claro, cada vez que saca una... Es como cuando llegó el Pokémon GO. Los canales de YouTube más conocidos era todos los días un vídeo de Pokémon GO y no paraba. Pero, bueno. No lo conozco, no lo he visto, pero lo que sigue hablando de esas cosas que hacías era el trompo y el tocayo, el yoyo también. El era así muy, me tocó a mí esa época. Yoyo. Aquí fíjate que el trompo, bueno, supongo que también por allá, si uh-huh. lo conocen, sí, sí. Pues era de madera, pero así sí, madera sí. recia, y la punta pues era prácticamente lo que es un clavo, ¿no? Entonces sí, imagínate, sí. ¿no? Lo mortal que llegaba a ser, pero a mí ya me tocó más bien una época un poco más moderna, más civilizada, donde pues ya los trompos eran más bien plásticos, ¿no? Igual la misma punta, pues había punta metálica y había punta plástica, pero pues eso ya te facilitaba, ¿no? El poder hacer otro tipo de trucos, ¿no? Por lo ligero, y además pues te llevaba más confianza, ¿no? De no voy a acabar sin un ojo, ¿no? Por andar haciendo cosas, ¿no? Entonces eso era, me tocó a mí esa época del trompo. La verdad es que sí era bastante bueno, tengo que decirlo. Y el yoyo lo mismo, originalmente pues eran de madera, pero a mí me tocaron ya más bien los yoyos plásticos. Sí, un par de veces me di un par de golpes en la cara por andar haciendo ahí trucos, pero eran horas, ¿no? Y nada más sube y baja con tu yoyo, ¿no? Haciendo ahí el perrito y la rueda del mundo y el columpio, y no me acuerdo que tantas cosas hacíamos que nos inventamos, pero geniales esas retos que hacías con tus compañeros en la escuela, siempre, ¿no? Para para exhibición casi casi, ¿no? Era muy entretenido ese tipo de juegos y las competiciones que hacíamos ahí en cualquier rincón que tuviéramos disponible. Puntualizar que puntualizar que es yo-yo, con ti de lado yo soy yo-yo, sin tilde. Pero bueno, yo sí, algunas veces me podía comprar algunos cuando tenía dinero, cuando juntaba algunas pesetillas. Tengo que dejar de apoyarme en la mesa a los brazos porque la mesa es muy, muy vieja y cruje y se mete en el micro. Porque luego revisando yo los audios para cuando los edito, me doy cuenta, digo, ay, qué feo. Pero bueno. Yo los viví de madera. Y le hacíamos con unas pequeñas aristas para que la cuerda al enredarla se sujetara mejor y no, y algunos venían que no era la superficie no era fina, pulida, sino que tenía como rugosa para que. Entonces, cuando no teníamos dinero, yo me acuerdo que había un hombre mayor trabajando con el tractor en el cortijo donde yo vivía y nos hacía él con palos del olivar, no los hacía él. Él manualmente le ponía, hacía una cosa similar a un trompo y le hacía en la punta de abajo, le clavaba un clavo de estos que se colocaban en los portones, en las puertas estas grandes de los cortijos antiguos, como si fueran las puertas de los castillos, esas que se abren, que son dos que se abren. Pues esos clavos le ponía uno, eso te pegaba en la cabeza y te abría un cráter, ¿no? Prácticamente. Eso era maravilloso. Y tirábamos allí el trompo, todo el día con el trompo, cuando ya, me acuerdo yo que ya estaban hartos, bueno, ya está el tonto del trompo. A tole le ponían nombre. O, por ejemplo, cuando salía ya un poco más mayor, cuando venían los fines de semana los cazadores, ¿no? A cazar conejos, perdices, con la escopeta y eso. Antaño, ahora ya está prohibido. Aunque lo siguen haciendo muy mal, pero antaño cuando venían los cazadores, más a 10-15 cazadores, disparaban en el campo, los cartuchos, es decir, el envase donde va eso, pues lo dejaban en el campo, iba el campo paseando, todo lleno de cartuchos vacíos. Nosotros los colecionábamos, empezamos con cartuchos, y hacíamos trenes los cartuchos. Le quitabas el balín de la punta, el que pica el percutor, puf, y enciende para que la pólvora y dispare luego el plomo. Sí. Pues lo que dispara, no sé ahora cómo se llama, se lo sacábamos y le metíamos la cuerda y hacíamos una ristra inmensa de cartucho, uno un fil y uno detrás de otro, una fila, y era como un tren. El delante de la locomotora, el otro los vagones, y lo iba arrastrando por el suelo, claro, que iba a hacer con una cuerda. Y ese era nuestro tren, y ya cuando se cansaban de nosotros de vernos al tonto los cartuchos. Pues coño, pues dando cartuchos y no hay otra cosa. Pues es lo que hay, pues que quieren que haga. No, pero sí, fíjate, también me estaba acordando de, bueno, de juegos todavía más simples o juguetes, no sé si sean juguetes o simplemente el juego de hacer patitos, ¿no? De arrojar una piedra y sobre charcos que se hacían, y los rebotes, ¿no? ¿Cuántos lograbas hacer? Precisamente donde vivía ahí en Villa de las Flores. Es que ahí fue toda mi infancia, ¿no? Entonces, pues todas esas experiencias ocurrieron allá. Había un terreno así, pues bastante, bastante grandecito, donde pues cuando llovía siempre se anegaba, ¿no? Entonces ahí era un campo de juego enorme para nosotros, donde pues obviamente no teníamos ahí la zona de lanzamiento para los patitos, pero lo mismo, ¿no? Cuando teníamos bicicleta, porque también fue un lío enorme el poder llegar a tener una bicicleta, y era un artículo de lujo, Pero era divertidísimo, ¿no? Porque lo único que queríamos era pasar sobre los charcos y salpicar a quien se dejara, a quien se pudiera, o a nosotros mismos, ¿no? Era el objetivo, ¿no? Ver quién mojaba más, ¿no? Entonces, esas cosas que haces como amigo, que nadie las entiende, pero pues tú las disfrutas y las quieres hacer una y otra vez. Y sobre todo ahorita que digo esto de la bicicleta, me acuerdo sobre todo porque la forma en la que yo aprendí a andar en bicicleta, pues ahora sí que pues me dieron mi bicicleta y pues ya, ¿no? Úsala, ¿no? Entonces ni siquiera bicicleta de esas con rollitas, ¿no? Y era una bicicleta, grande. Bueno, no grande, pero una BMX, ¿no? Esas rodada 22, si mal no recuerdo. Pero pues era ya, pues era la bicicleta, ¿no? Y pues de ahí uno queriendo tomar equilibrio y demás, pues estaba muy tonto, ¿no? La verdad, debo decirlo. Pero pues un día sí que voy así, pues en la bicicleta, le di dos, tres pedaleadas y pues muy bien, pero no sabía frenar. y todavía pues le tenía miedo ahí a la cuestión del equilibrio. El asunto está en que me fui a estrellar contra la puerta de un automóvil de un vecino, y afortunadamente pues nada más quedó en eso, no fue el golpe, nadie salió, nadie vio, no se escuchó demasiado. Ahora, ¿cómo escuché? Pero así fue el miedo enorme el que tuve. Ahora cuando escuche el podcast dirá, tú fuiste el niño que me abollaste la puerta del coche, canalla. Pues imagínate, esa fue mi motivación para retomar la bicicleta y pedalear y pedalear y pedalear. Y mira, así fue como aprendí. Fue el miedo lo que me impulsó a aprender a andar en bicicleta, de que me fuera a cachar el vecino y me fueran a decir algo. Entonces ya cuando ya yo regresé ya en la noche, pues yo ya regresé ya sabiendo andar en bicicleta, y pues no iban a poder decir que yo había sido, ¿no? Entonces fue mi afortunado accidente por el cual aprendí artes. Yo nunca tuve bicicleta, ni yo ni ninguno de mi hermano, éramos muchísimos hermanos. Me puedo decir más de 8, más de 9 y seguir, y no digo ya más el número porque no se asuste la gente que escucha el podcast. Pero entonces en el cortijo vecino, un cortijo que estaba, no sé, un kilómetro y pico, 2 kilómetros de distancia. Entonces, en aquellos tiempos, en los años 70 en el campo, el cortijo, para quien no sepa, que en cortijo es una, en Andalucía normalmente es una casa que hay en mitad del campo, aislada, es un cortijo, un típico cortijo andaluz, en otras partes de España se le llama de otra forma. Pues bueno, claro, no había servicio de recogida de basura en aquellos tiempos ni nada. Lo que se hacían en las casas, los cortijos, era como una especie de agujero en el suelo grande, y ahí se tiraba la basura, todo tipo de basura, lo que se llamaba un mular. No sé si allí se llama eso mular, se es conocido como mular. Allí se tiraba toda la basura. Y ya no la basura orgánica de la cocina, ya no, sino se tiraba también los trastos viejos, se tiraba todo así un montón, y cuando ya era muy grande se le pegaba fuego. Pues bueno, mis hermanos mayores vieron una bicicleta sin goma, el cuadro, manillar y las llantas, pero sin goma, sin cámara, sin nada. Y, sí, los puedo rines. Sí, sí, sí. Y entonces, con eso no, se la trajeron aquí para, o la trujeron para nuestro cortijo, y nos montamos en ella, pero claro, aquello como no tenía goma, no tenía neumáticos, porque yo era todo los golpes en el culo, pam, pam, pam, y iba sobre los hierros la llanta, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue, bueno, éramos tantos hermanos que la cogíamos por turno. Lo peor fue que el vecino se dio cuenta que le faltaba en el mular, en la basura, que le faltaba la bicicleta, y nos denunció la Guardia Civil. Madre mía. Vino la Guardia Civil en caballo, que entonces venía en caballo, con el bigote y con la capa que llevaban. La capa esa, la Guardia Civil de aquellos de los tiempos de Franco, de Francisco Franco. Y vino la Guardia Civil y nos querían arrastrar, porque había ¿qué pasa aquí? Que habéis robado, pero sí, hemos cogido una bicicleta de la basura. Ojo. Pues nos denunció el vecino porque habíamos robado la bicicleta de la basura. Robarse la basura. De la basura. Madre mía. Y mis padres, una vergüenza y una cosa allí. Y bueno. Y entonces, tú sí tienes eso en la basura, y los niños estos que dicen, Guardia Civil, han cogido esto para divertirse. Que esto es inservible, sin frenos, sin neumáticos, sin nada. Simplemente hierro allí contra la tierra, contra la piedra. Y tú que tienes la basura y ya está. Y entonces pues no denunció, y fue la Guardia Civil. Qué espectáculo. Arrestaron a los niños criminales. Otra cosa que había los cortijos, las comunidades, eso sí era muy popular, lo mismo que en las matanzas, cuando se mataba al cochino y se hacía pues, la fiesta, iban todos los vecinos. Sí, cuando se hacía matanza un cortijo, sí, iba todo el mundo. Y las mujeres ayudaban, pues ya cuando ya los hombres normalmente, no, los hombres era coger cochino, pelarlo, abrirlo para separar todo, tripa, esto, lo otro, ya trocearlo y hacer el chorizo, la morcilla, el salchichón, el jamón, todo eso ya se encargaban las mujeres. Pues las comuniones era algo parecido. Cuando se hacía la primera comunión, se juntaban todos los cortijos. Yo me acuerdo en mi primera comunión, y no teníamos para comprarnos. La hicimos un hermano mayor que yo, que es 4 o 5 años mayor, pero como no había dinero para hacer las comuniones por separado, porque hoy en día una comunión vale un pastizal. Una comunión prácticamente es como una boda. Esto ya se ha desorbitado, una cosa tremenda. Y en aquellos tiempos no es que valiera una comunión, porque se hacía en las casas. En aquellos tiempos la comunión, la fiesta, se hacía en las casas, se compraba refrescos, se compraba cerveza para la gente mayor, pero aún así nosotros no teníamos pues para alimentar de refresco y de comida a todos los vecinos y tal y cual. Pues ni para comprar los trajes. Pues a mi madre, la pobrecita, pues pidiendo le dieron, le prestaron, mejor dicho, el traje mío. Y mi hermano, que era 4 o 5 años más que yo, pues se tuvo que esperar a hacer la comunión cuando yo, para porque le iban a prestar otro traje. Entonces le hicimos los dos. Me acuerdo el mío que era un traje azul, camisa blanca, yo iba como de marinero, pero de azul. Y bueno, y nos daban pesetillas, monedillas sueltas, las vecinas, pues con todo su buena intención, lo que podían. Y no me acuerdo cuántas pesetas juntamos, no lo sé, porque se las quedó mi padre y no la vimos. Nadie sabe para quién trabaja yo. Pero una vecina que vivía por debajo de nosotros, un cortijo que había por debajo de nosotros, nos regaló una olla de chicharrones en manteca. Ojo, chicharrones, no sé si sabes lo que son, estas cosas de cerdo. Sí, sí, sí. Echado en manteca, en manteca blanca. Y le pegamos un puñado a mi hermano y a la olla, íbamos corriendo a mitad de los olivos, mitad del campo. Y digo, esto llegamos a cortijo, cogemos ahí una baja, un pedazo de pan. Eso me hizo a mí más feliz. Ni que me hubieran regalado hoy en día una Play, ni un iPhone, ni que me hubieran regalado un MacBook. Una olla de chicharrones, estuvimos comiendo todo, por supuesto, todo, unos cuantos días merendando chicharrones en manteca. Y esa felicidad que encontraba en esa cara de todos los hermanos comiendo con la boca llena y los chicharrones, que se te la grasa aquí por la barbilla y la comisura de los labios y comiendo chicharrones. Porque normalmente no los podíamos permitir. Comíamos para merendar, todo eso, pues, pan con aceite. Nosotros no, por suerte, mi padre se buscaba la vida y no pasamos nunca hambre, pero comiendo de lo que había, es decir, pan, aceite, garbanzo y lujo a ninguno, ¿eh? Pues fíjate que nosotros aquí un poco también tuvimos eso. Somos 6 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres, que bueno, la mayoría son más grandes que yo. Bueno, no la mayoría, pero todos son más grandes que yo. Entonces, pues yo era el más chico de todos. Pero aún así, pues esos momentos de, pues digamos, donde la hermandad funcionaba, donde no nos queríamos matar, eran sentados ahí en la sala, habiendo, no sé, una película, lo que fuera, pero comiendo palomitas. Ahorita que dijiste eso de los chicharrones, inmediatamente me llevó a eso, comiendo palomitas. Porque es la fecha en la que llega uno de mis hermanos, por ejemplo, no sé, mi hermana, que es la que más lejos, que está en Cuautla, Morelos, llega aquí y en cuanto llega, lo primero que hace es pedir unas palomitas. ¿Por qué? Porque es así como que el plato de bienvenida, ¿no? Para la reunión familiar. Siempre hacemos eso, ¿no? Siempre las palomitas. Y obviamente, pues ya le vamos variando, ¿no? En lo que es el sabor y demás, ¿no? Pero básicamente no fue el plato de toda la vida, y al grado de que, insisto, hoy día, inclusive estas reuniones que normalmente de Navidad y que el Año Nuevo y todas esas ondas, no soy afecto a ellas, pero cuando nos reunimos siempre ha de haber ahí sobre la mesa un tazón con palomitas. O sea, eso es lo que marca, ¿no? La buena reunión. Palomitas, como la canción. Y que como una música bien, el tiempo, madre mía, que lindo. Y bueno, y luego están los juegos escolares. Los juegos escolares que eran. Había juegos que hoy en día no estarían permitidos por violencia. Por violencia de género, ¿eh? Ojo, cuidado. Había un juego, sí, no recuerdo el nombre, bueno, había un juego de saltar uno encima de otro, de ponerse así. El burro castigado. Sí, nos poníamos hasta dos y tres, y hoy en día no se permitiría porque tenías que meter la cabeza debajo de las piernas de otro, y ya dirían, bueno, eso ya cosa de. Sí, es acoso, ya es. Acoso. Pero había uno especialmente, bueno, y cogíamos, por ejemplo, una bandeja de chapa de la hornilla, de donde se hace el fuego en la cocina, le atábamos una cuerda y, como si fuera un trineo, nos tirábamos por una pendiente, porque en la escuela había como un pequeño cerro, una pequeña montaña, tirábamos allí y nos pegábamos allí, que hostia, como, contra los árboles, contra las piedras, echando sangre por todos lados. Bueno, una cosa salvaje. Pero había un juego especialmente, que no sé yo si tú sabes cómo se llama, yo no me acuerdo. Entonces, escondíamos un cinturón, Todos partíamos de una base, que era que estaba a salvo. Si llegaba a esa base, estaba a salvo. Escondíamos un cinturón y había que buscar ese cinturón. Y que lo encontrara, cogía el cinturón y empezaba a darle bim, bim a los otros, bim, bim. Y solo te salvabas si llegabas corriendo antes que el de que la base. Y pero había muchos cabrones que cogían el cinturón al revés, no por la hebilla. Lo cogían por la punta a la otra, donde tenían el agujero. Sí. Y a mí me indignaron, así con el cinturón, con la hebilla, y eso, coño, que me creo que tengo todavía aquí la marca de la hebilla y todo aquí. Ay, con que no hayan sido en la cabeza, porque eso sí tuvo que ver de ahí. ¿O tú te imaginas? Pues, ¿tú te imaginas calabrada segura? ¿Tú te imaginas con toda la fuerza un cinturón pegarte, que ya de por sí dolía si lo cogías de la hebilla y te pegaban nada más con la punta contraria? Pero que te la cogieras la punta contraria y te pegaran con la hebilla metálica, eso era mortal. Y además eso no vale cogerlo con la hebilla, bueno, con la hebilla, pero claro, eso se lo saltaban a torera. Y eso era una cosa Yo creo que remitiéndonos a esos juegos escolares, hubo uno que a mí me... O sea, fue lo que me hizo alejarme del fútbol. De hecho, pues es la fecha en la que no lo disfruto. Pero es que en que estaba en quinto grado, tendría yo 10, 11 años, una cosa así. Teníamos como compañero un chico que venía del norte del país. Entonces ahí la vestimenta, digamos, pues típica de la región, sombrero. Implica el uso de botas. Ah, Dios, viene con sombrero de ese mexicano diciendo cantando ranchera. Ese es un tipo de sombrero también, así que el tipo sombrero norteño, pero el asunto es las botas. Pues imagínate este niño jugando fútbol. La mayoría, bueno, si no es que todos los que, pues con nuestro tenis, ¿no? Así blandito y, normal. Pues el chamaco, así fuera para jugar fútbol, se ponía botas. Entonces, y además, pues el chamaco, pues así bien entrón y no se agüitaban. Entonces tiraba unos patadones. No te miento, así dos, tres ocasiones así con las espinillas y todas llenas de sangre, precisamente de las llegadas que hacía este muchacho, y fue lo que dijo: no, yo ya, se acabó el fútbol para mí, yo ya. Se te pega una patada en la boca, te sacaba la mola de juicio rápidamente. Eso me pasó, pero ya más grande, en la secundaria, 2-3 años después. Yo tuve un incidente con la bota esa, pero no yo, sino una chica de mi clase, que llevaba botas también, vivía en el campo, y llevaba la típica bota de la gente de campo, es esa, y la punta de cuero. Y había un gracioso mayor que yo, 2, 3, 4 años mayor que yo, que también venía del mismo tubo. Y entonces cuando la chica estaba... Niño, éramos niños, ¿eh? Ojo, no me acuerdo. 10 años, 11, 9, 10, 11 años. La niña estaba subiendo y el otro, el gracioso, pues le tocaba el culo a la niña. Y yo estaba detrás, subiendo el escalón, la escalerilla para el tubo. La niña encima mía subiendo el escalón de arriba. Y el tonto, el otro, el gracioso, pues le tocaba el culo a la niña. La niña se volvía, me veía a mí. ¡Bing! Me pegó, pero eso es una patada. Madre mía, con la bota esa que me duele todavía, ¿eh? 2 días lo hizo. 2 días lo hizo el tonto del otro lo hizo 2 días, y yo ya digo, yo me espero que se suba todo el mundo al autobús y yo me subo el último, que yo no veo ni a niña, ni a niño, ni a nadie. Llego 2 patas, aquí en el costado y otra aquí por debajo de la rodilla, que me dejó la niña casi desgraciada por vida, ¿eh? Para no jugar a fútbol. Pero yo decía, yo no sigo, pero yo porque me pega a mí, chiquilla. Que yo no sigo, pero claro, el otro se perdió el culo de risa de atrás. Pero claro, yo no, el otro no podía hacer nada porque era mucho mayor que yo. Pero eso es una cosa tremenda. Y luego, mencionante antes de fútbol, hacían corrillos. Claro, había un niño más popular y un niño menos popular. Los que veíamos en el campo normalmente éramos los menos populares porque éramos, por así decirlo, los cortijeros, ¿no? Que nos llamaban. Eran como, decirte cortijero, como la gente de ciudad, gente de campo. El lado del pueblo eran de ciudad y nosotros de campo, pues éramos cortijeros. Pues nos discriminaban. Y no nos cogían para jugar fútbol corrillo. Yo cojo esto, cojo este, cojo este. Y a mí, pues, una vez me dejaron ir para el último. Cuando ya no vi ninguno, quedaba solo yo. Bueno, pues este. Y jugábamos, yo pasamos 90 años. Los niños son muy crueles. Los niños son muy crueles. Mucho peor que un troll en Twitter, te lo digo yo. Los niños son muy crueles. Y un jugábamos nada al montón, porque ni teníamos regla ni nada. Tirábamos una pelota para adelante y se hacían todos allí una bola, pegando patas, pum, pum, pum. No, y no había una coordinación, es decir, defensa, central, adelantar. Hacíamos toda una bola allí en busca de pelota. Pues, el día ese que me cogieron a mí el último, porque no lo quedó otro remedio, y bueno, pues me llevo el yo-yo. Pues yo estaba allí, medio asustado en el campo, y me llegó una pelota, rebotá, de que estaban ellos allí en la punta. Y le pegué un patadón a la pelota, y empezó a rebotar uno a otro, le pegó uno a otro, y al final coló la portería. ¡Ay! Coló porque rebotó un 4-5. Y yo le pegué una patada por pegarle para adelante, vamos, que tampoco voy a apuntar mucho. Y ya empezaron todos a jalearme, digo, ya tomas por culo, toma, vaya, no me habéis querido tomar idea del último, y ahora me escogí y me fui. Y digo, ya no juego más fútbol. Y yo dejé de jugar al fútbol. Y dejé de jugar al fútbol y me dediqué a jugar al frontón, que se da muy bien. Eso de darle con la pelota de... Bueno, nosotros no teníamos una pelota específica, sino una pelota de tenis contra la pared. Y jugaba yo al frontón o bien individual por pareja, eso se me da muy bien. Pero de aquel día ya no quise jugar más a fútbol. El baloncesto, fíjate que el baloncesto también había allí cancha de baloncesto, pero no entendía. Yo eso de coger la pelota y no sabía que los pasos ni... Pues yo no entendía baloncesto. Solo botabas el balón y eres feliz, ¿eh? Yo no la botaba, yo voy para adelante y digo, hay que meterla en la caja bueno, pues allí voy yo. Ya está. Que fuera rugby americano. Coge la pelota y corre. Estos juegos tan complicados para mí, hombre, a mi edad, aquí yo que vivo aquí en el campo, perdido a mano de Dios, donde Jesucristo ha perdido la pargata, a mí me hay de reglas, que yo no conozco ninguna regla. Fíjate ahora por dónde andamos, hablando por Discord, las tecnologías están modernas, los tiempos. Pero también a pesar de esto me llama la atención cómo, digamos, sabiendo que nos separa un pequeño charco, cómo hay mucha coincidencia respecto a los juegos y eso, o sea, digo, a lo mejor leyéndolo podría saber, ¿no? Pero pues nunca me lo he preguntado, ¿no? ¿A qué juegan del otro lado del mundo, ¿no? Pero resulta que también compartimos, ¿no? Esa afición por los juegos de improvisación con lo que tengas a mano, ¿no? Entonces, pues vaya, es divertido verte reflejado, ¿no? En el otro. Y recuerdo ahorita esto de cuando no teníamos balones de fútbol, sobre todo. Ay, bueno, madre mía. En la primaria. Había aquí una bebida que, bueno, bebidas dulces, vaya, que te vendían. Aquí una muy famosa era lo que era el frutzi, un pequeño recipiente plástico así lleno de agua azucarada finalmente. Pero pues te lo acababas y se acabó, ¿no? Entonces, pues lo que hacíamos era rellenar, si arrancamos nuestras hojas de los cuadernos, rellenábamos el botecito este, y era lo que utilizábamos como balón, ¿no? Y curiosamente, pues, digo, a pesar de que era, pues, lleno con papel, pues sí agarraba bastante consistencia, ¿no? Entonces luego sí también andabas descontando ya el contrincante cuando dabas un patadón y por ahí salía botando, sino el balón, pues el zapato, ¿no? De aquel que no se había amarrado bien los cordones. Y una chica precisamente a la que le pasó eso, bueno, me refiero de que le pegaron, no que le saliera el zapato, sino que le pegaron con el zapato y no hubieras visto ahí el reporte que nos pusieron a todos por haber golpeado a una compañera, pero pues bueno, no son de esas cosas que van pasando. Y ahorita que dices del básquetbol, ya cuando yo había entrado a la secundaria, o sea, recién saliendo de la primaria, tendría 12 años, pues yo estaba bien feliz caminando por las canchas pues de nuestro receso que teníamos, y los alumnos de tercer grado, los que ya iban de salida, pues también tenían ahí sus juegos más pesados, pero lo que hacían ellos eran tomaban los balones de básquetbol y los pateaban tan alto como podían, entonces pues ya era quien le cayera, ¿no? Y yo fui uno de esos a los que les cayó el balonazo así en la cabeza, nadie me avisó ni nada, simplemente fue el golpazo de momento. Pues imagínate cómo estuvo el asunto, que una de mis muelas me la fracturó, y tuvieron que hacerme cirugía para sacármela, porque bien. Pues no había de otra, ¿no? Entonces, No estoy riendo, pero me está de risa, ¿verdad? No, qué aventuras, ¿eh? Nosotros no teníamos tampoco balón. Al principio con una botella de plástico, claro, la botella de plástico la pegaba una patada y como la pillara así de medio lado se iba para otro lado distinto, ¿no? Entonces, en el campo, cuando juntábamos a los niños de mi cortijo, del cortijo de enfrente, pues cogíamos bolsa de plástico y trapo. y trapo viejo, de pantalón viejo, de camisa vieja, y hacíamos una bola y la apretábamos, una capa, otra capa, como una cebolla, y al final con cuerda la atábamos bien, mucha cuerda por todos lados para que eso nos reventara, que muchas veces reventaba y salían las bolsas de plástico y los trapos por eso, pero hacíamos así, entre trapos y bolsas de plástico, una bola bien, bien apretada, y luego con una cuerda la atábamos allí para que se mantuviera la bola hecha y era nuestra pelota de fútbol. Y nos íbamos a la era, donde se trillaba ante el trigo, se trillaba con las bestias, con las mulas, con los trillos, la cebada y todo eso, que era redonda. Antes allí no había córner, porque claro. No, poníamos dos piedras en cada lado de la era, en cada punta eran la portería. Había muchas peleas. Las porterías, claro, sí. Claro, o porque si dabas una patada, claro, no había poste de portería, eso eran virtuales, ¿no? Entonces tienes que imaginar, no, ha salido, ha entrado, no, sí, creo que sabe, entrado, salido, si hay dos piedras en el suelo. No, sí, claramente fue, ahí está el poste, ahí está el poste. Ahí está el poste. O sea, sí. Invisible, no se ve, pero ahí está, ¿eh? Está. Y eso era tremendo, y corríamos una panzada de correr, la era allí en el sol, allí con las piedras, los chinos, la tierra, una cosa tremenda. Y ya en la escuela, si me acuerdo yo, en la escuela teníamos bolones, pero andaba jugando al fútbol allí en la escuela, que era el mismo campo de recreo donde salíamos a jugar, que estaban las líneas y las porterías. Era la misma pista para fútbol que para baloncesto. Si tenía las líneas pintadas en el suelo de fútbol, así las bandas, el círculo central, etcétera, y lo de la donde se tira el penalti y todo eso. Pero también tenía la del baloncesto, que yo miraba allí, yo se confundía allí tanta raya, porque también tenía la Y una vez no teníamos pelota y nos dieron una, desde el colegio, una de balonmano. Balonmano son más pequeñas, son muy duras, muy duras. La de balonmano, esa en que la agarras así con una mano y eso eran durísimas. Y claro, y eso para pegar una patada, una pelota de balonmano, eso era mortaz con el pie nuestro de niño. Pues total, que como era el patio donde jugábamos, y al mismo tiempo era el parking de los maestros y al mismo tiempo era de recreo donde jugábamos todos, pues estaba pasando una maestra. Y de un balonazo que pegó, que decía Bin, le pegó en la cara. Madre mía, la maestra dijo de todo. Yo en mi vida he escuchado yo tanta grosería. La cara roja como un tomate, con el balón de balonmano aquí marcado, porque el balón de balonmano tiene como pequeñas rugosidades para que tú lo cojas con la mano y con el sudor no se te escurra. Y la mujer iba, yo no sé cómo la matemos allí con la pelota. Nos quitó la pelota, directamente, sin pelota, nos quedamos sin jugar a fútbol, y así pasamos. Y aquello se lió una cosa tremenda ahí en la escuela, pequeña escuela de pueblo, y bueno, si hubiera pasado hoy en día no hubiera pasado nada, porque cada uno con su móvil debajo de un árbol y ya está. Pero en aquel tiempo, cuando había móvil, fíjate, había... No sé si vi el otro día una imagen viral en internet, no sé si es real o es un montaje, de un castillo inflable, de un tobogán inflable, de un parque de estos que montan por los pueblos, donde los niños se suben arriba y se tiran hacia abajo, ¿no? El tobogán. Sí. Pues había tres niñas, creo que eran dos niñas y un niño sentado encima del tobogán y las dos niñas a los lados ya abajo, mirando las pantallas de sus móviles. ¡Oh, qué feo! Y decían una triste imagen, no sé qué, no sé cuándo ponía en el pie. Yo lo imagino, no sé, ya te digo, si es real o si es un montaje para concienciar de que los niños, pero niños pequeños, te puedo decir niños que serían menores de 10 años. Yo no veo eso lógico, porque un niño menor de 10 años no es cosa de darle un teléfono móvil. Pero mi imagen me impactó, pero ya te digo, eso no sé si será real o será un montaje para esto, pero un montaje publicitario para hacerlo viral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero daba pena ver la imagen esa. Cosas que a nosotros pues no nos pasó porque vivimos otros tiempos. Ahorita que dices eso de los juegos inflables y demás, hace como unos 3 años, 3, 4 años, un amigo me invitó al cumpleaños de uno de sus hijos, o comunión, o no sé qué rayos había sido, el chiste de que pues había comida, ¿no? Y nos habían invitado a la comida. Sí, había comida, ya está. Sí, pues era lo que se necesitaba, ¿no? Para enganchar. El asunto es que llegamos y pues habían contratado una de estas, de esos inflables, ¿no? Para que los niños allá anduvieran jugando. Pues resulta que los niños para los que, digamos, habían contratado esos juegos, no los estaban utilizando. Realmente ellos estaban más bien o viendo televisión o jugando con el celular o lo que fuera. Más bien yo y otros osados fueron los que estuvimos trepándonos en los brincolines y los inflables para utilizarlos, y realmente nos la pasamos súper bien, pero de verdad, o sea, sí es lastimoso que los niños no jueguen a ser niños, ¿no? O sea, como que la tecnología realmente sí los ha atrapado bastante, ¿no? Y al menos creo yo que por haber tenido esa fortuna, yo así lo veo, de haber tenido la infancia que tuve, yo todavía puedo disfrutar ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, ya a mi edad, pues como que ya te ves medio extraño y brincoteando, pero pues igual lo haces, ¿no? Porque, pues digo, se siente bonito, se siente la emoción, pero sí es lastimoso ver ese tipo de situaciones, ¿no? En lo que ha pasado hoy día, en lo que se ha convertido este abuso tecnológico. Bueno, para nosotros, pero sí es cierto que se ve mucho, pero no es la mayoría, ¿no? Yo aquí en mi pueblo han inaugurado ahora poco un centro deportivo que tiene una pequeña cancha de futbito, de fútbol 7, que se dice, un campo de fútbol pequeñito, con la pista artificial, de esa césped artificial, ¿no? De plástico, como sea. Y luego han abierto por encima ya un campo grande, ya si es con césped de verdad, me parece. Bueno, no he entrado todavía. Pero sí, yo cuando paso por ahí a trabajar veo mucho jolgorio, ¿no? Y por la noche los focos encendidos, niños gritando y mayores, y bueno, y aquí juega también el equipo municipal. Y el fin de semana sí se ve gente ahí, sí se ve gente. Y yo lo veo también por la calle, con bicicletas también, lo veo, hombre, no es que vea, vamos a decir, aquí todo pueblo entero, pero sí se ve todavía muchos niños por la calle, que luego a lo mejor lleguen a sus casas, se pongan a ver vídeos de Wimich o de Auron Play, bueno, pues eso ya otra cosa, pero lo menos han estado un rato allí en la calle, ¿no? Saltando y jugando y moviéndose. Pues es que fíjate, aquí por ejemplo han estado haciendo pues bastantes arreglos, digamos así, en pavimentando calles y demás cuestiones, y han estado poniendo áreas de juegos, áreas recreativas, incluyendo también canchas de fútbol rápido. Bueno, aquí sí le llamamos esto que tú mencionas, el fútbol rápido. Y curiosamente, todas esas canchas, realmente la mayor parte de la población que las utiliza son más bien adultos, no tanto niños. Entonces, a mí sí me llama la atención eso, yo de que se ha perdido. Sí hay algunos niños jugando, no diré que no, pero la mayor parte de estos espacios los han absorbido más bien gente mayor. Entonces, no sé a qué se deba, ¿no? O sea, cuestión, pues no sé, el tiempo, la inseguridad, ve tú a saber, o sea, yo no lo acabo de entender, pero sí me llama la atención esos contrastes, al menos por la zona en la que yo vivo. Bueno, sí, los tiempos han cambiado. Y también, pues ahora, un niño de la edad que nosotros teníamos cuando salíamos solo a jugar a la calle, no íbamos por ahí lejos, hoy en día es impensable. Un niño sale, una niña sale en unas edades impensable, porque ya sabemos cómo está el mundo, ¿no? Hoy en día, y puede pasar cualquier cosa y lamentablemente está esto, sí. Pero bueno, pero hay otras actividades también, y se van haciendo actividades también, y los padres, para que es un padre concienciado, pues bueno, intenta, ¿no?, que el niño, dentro de las tecnologías que nos ha tocado vivir, que incitan al poco movimiento, pues por lo menos que eso, y como he dicho antes, ¿no?, que los tiempos en los que estamos viviendo ahora nosotros, pues un niño no es conveniente, ¿no?, que esté solo aquí a edades por ahí, porque lamentablemente puede salir y no volverlo a ver, eso es muy malo. Entonces tú ahora, nosotros con nuestro cuerpo serrano, ¿a qué aguantaríamos? A la bicicleta, yo más fisio, yo confieso, bicicleta 5 pedaladas más fisio y me muero. A fútbol, yo siempre ya he jugado de más mayor, pero siempre me pillaba de portero, porque me daba flato, a mí siempre me da flato cuando corro, y me da flato que me costaba y no podía, ay, me ponía portero. Yo, portero. Así. No, pues fíjate que yo lo que sigo haciendo, y pues no sé si decir en plan recreativo o en plan de salud, es la bicicleta. No tanto así en plan de andar brincoteando, pero sí lo hago afortunadamente aquí donde yo, pues a 3 minutos, ándale. ¿Y te va a ir con Shakira con la bicicleta? No, tengo lo que es una ciclovía, un espacio específicamente reservado para bicicleta. Originalmente aquí es, bueno, de hecho esa avenida, esa calle se llama el Ferrocarril a Cuernavaca. Qué nombre más bonito. Ahorita ya no está, ahorita ya no está la vía del ferrocarril, pero todo ese espacio que estaban ocupando las vías, pues lo volvieron una ciclovía. Entonces, pues está muy bonito, pasas por zonas boscosas y demás. Entonces, pues, es un lugar así bien, bien adecuado para andar en bicicleta, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hago. Otra de las cosas que me gusta hacer, y precisamente ahí mismo, tengo que caminar, no sé qué serán, unos 4 o 5 kilómetros, pero llegas a un lugar que es así, un campo abierto, finalmente, y hay mucho viento. Entonces ahí lo que hago pues es llevar mi cometa, mi papalote, como le llamen, y pues ahí me pongo, ¿no? A volar mi papalote tanto como puedo, y eso, bueno, tiene una cuestión ahí emocional que me hace que tenga que hacer eso. Es eso, ya lo comentaré en otro momento. Hay, nosotros que nos conocemos ya bastante tiempo, no sé cómo no llegamos a conocer, pero nos conocemos. Y en alguna ocasión te he visto con una foto que has compartido en nuestro grupo de mochilero, así con la mochila a cuestas, pantalón corto, zapatilla de aventurero y los perros. Exactamente. Precisamente es algo con... Sí, sí, sí. Gente que saca foto. Todos mis canes. Eso es algo que no puedo evitar. Soy perrero. Ay. Realmente con los que más juego son con los perros. Pero pues precisamente no por esa cercanía que tenemos aquí con esa zona pues de bosque, es bonita, o sea, para mí es lo mejor que puede haber, pues ahí salgo, ¿no?, con los canes, y ahí vamos felices, ¿no?, todos lo disfrutamos, nos acompañamos. Entonces son de las cosas que más hago en ese sentido, pero ya en plan jugar, pues yo creo que ya lo que juego no son cosas de niño, ¿no?, sino de... pues de grande y maleado, ¿no? No sé qué te gusta, dominó, baraja. De niño grande como el Chavo del Ocho. Mira, el Chavo del Ocho era niño, pero era grande. Era algo así. Era gran chefirito. Todavía jugaba con su barril o hacía cosas, sí, por ahí, ¿no? Pero no, yo ya cosas más bien de aquí. Fíjate. Vamos a apostar, ¿no? ¿Cuánto? Un pocarí, ¿no? De a cuánto va a ser, ¿no? Ya más bien lo hacemos con cierta malicia, ¿no? O sea, fíjate que yo conocí ya esa serie cuando ya no se grababa hace muchísimos años. Nos lo pasaron aquí por la... segunda cadena de la televisión pública, de Radio Televisión Española, por la segunda cadena, que es una televisión que echa como es una cadena más marginada, que echa los documentales, las cosas que no tienen tanto audiencia, lo echan en la segunda cadena. Y la conocí ya cuando ya se sería, lleva mucho tiempo ya de... creo yo que ya Don Ramón ya había fallecido y todo, y ya hacía tiempo. Y a mí me enganchó. El Chavo del Ocho me enganchó, yo le tomé un cariño a esa serie, y luego conocí el... ¿cómo se llamaba? No contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado. Y también me gustaba, pero me gustaba más Chavo del Ocho. Y yo he hablado con gente de México, también con contacto, y me han dicho algunos que la odiaban, que en México había un sector que no le gustaba esa serie, porque no sé, como si... Y sin embargo la de Chapulín Colorado sí. Y sin embargo, pues mire, yo pertenezco al sector que no le gusta, el Chavo del Ocho. ¿Por qué? Y pues varias razones, ¿no? O sea, pero pues es que no entendía, ¿no? O sea, la verdad es que a mí se me hacía muy, muy extraña, ¿no? O sea, no, por ejemplo, a un nosotros, Kiko sin papá, por ejemplo. En un barril. Pues, o sea, es extraño, ¿no? No. Entonces, pues... así como cuando te hablaban de que era programa familiar y demás. Pues mira que yo... antes de vivir en el Estado de México, yo viví en, digamos, ahora donde vivo es en el Distrito Federal. Después me mudé al Estado y después otra vez regresé al Distrito, ya en diferente zona. Pero cuando en ese tiempo, cuando yo vivía en el Distrito, vivía en una vecindad precisamente. ¿La vecindad como la vecindad? Pues es que eso precisamente es lo que a mí me hizo, así me mosqueó respecto a lo que es el Chavo del Ocho, ¿no? Porque... realmente la vida en la vecindad no era tal cual como la pintan ahí, ¿no? O sea, entonces cuando yo veía el Chavo del Ocho, o sea, me sentí así como un poco insultado, ¿no? Respecto a esa fantasía, decía, esa gran ficción. Sí, sí, se me decía. Entonces, no me agradó, chocó mucho conmigo, ¿no? Y te puedo decir mil y un cosas por las que no me gusta, pero finalmente, te digo, era ese impacto, ¿no? De que, pues, es que yo viví en vecindad y así no se vivía. Ah, sí, pues a mí me dijeron que esa serie había retratado ese sector, esa parte de bueno, como tú has dicho, la vecindad, los barrios de México que no correspondían realmente. Bueno, había que ver también que era ficción. Es como cuando nosotros hacen series para los andaluces siempre, hemos sido el sur de España, la parte más pobre, ¿no? De España, Andalucía y Extremadura. Y cuando se ha hecho serie, personajes andaluces se nos pinta como los vagos, siempre durmiendo la siesta, en el bar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos gusta tampoco a nosotros. No nos está pintando una realidad que no se corresponde. Aquí cuando hemos visto cosas de mexicanos, pues siempre se han pintado los mexicanos siempre durmiendo debajo del castu, que no quieren ir a trabajar también, como, no sé, Speedy González también estaba durmiendo. Y entonces... Por ese tema supongo yo que había esa parte de mexicanos que no le gustaban, porque estaba pintando una cosa que realmente no se correspondía. Y unos tópicos que han de alguna manera encasillado, ¿no? Encasillado a una parte de la sociedad. No, y a mí sobre todo también otra cosa que no me gustaba era, digamos, lo monótono, lo repetitivo, el mismo chiste, el mismo gag, ¿no? Entonces, me así como que... O sea, ya sé de qué va a tratar o en qué va a seguir. Sí, o sea, y de hecho, o sea, a quien le preguntes, es muy seguro que te logra identificar a los personajes o hasta sus frases, ¿no? Sí, pero sí. Es que en realidad es algo que hasta la fecha te lo siguen pasando por televisión. Ay, qué bonito. Inclusive dejaron de transmitir en, bueno, no sé, la verdad estoy desconectado, pero dejaron de transmitir digamos, esa serie original que conocíamos y la volvieron animada y es lo que ahora están transmitiendo. Entonces tienes los episodios del Chavo del Ocho y tienes algunos que hicieron del Chapulín Colorado, pero, pues, por ejemplo, no, ya tienes inclusive al mismo Chavo en algún episodio viajando en el tiempo, ¿no? Dices, oye, ¿qué pasó? O sea, con Marty McFly, ¿no? O sea, no me mezclen cosas no. Entonces, si antes no me gustaba por lo irreal, pues ahora viendo esto, pues es peor tantito, ¿no? Es una mezcolancia extraña que han hecho, ¿no? Entonces, pues no refleja para nada la situación que a mí me tocó vivir, ni los juegos, ni mucho menos, ¿no? De hecho, creo que no recuerdo si juegos... hay en esa serie, ¿no? No recuerdo si algún juego que jugaban. Solo aventarse pasteles y agua y otras cosas, pero... No, sí, algo jugaban cuando se ponía el chavo. Sí, bueno, y las patadas en el suelo. Sí. Lo que jugaban a cosas también, a esconderse, y el Kiko se ponía en la pared. Esa serie... Esa serie, creo yo que ya cuando se explotó en México, triunfó más en fuera, en toda Latinoamérica. Perú, que si Venezuela, que si Colombia, iban gira, ¿no? Iban el Chespirito y no recuerdo el nombre real. Y toda, hasta que ya pasó. Gómez Bolaños. Roberto Bolaños. Hasta que ya se pelearon, ya Kiko se fue por un lado, la Cilindrina por otro, ya cada uno que decía que su personaje le pertenecía. Bueno, un rollo que no vamos a contar ahora para no desgraciar el dinero que lo rompe todo. Y acabaron como acabaron, pobrecitos. Y fíjate que Doña Florinda se acabó casando con el chavo y no con el profesor, profesor Girafales. En la vida real. En la vida real. Sí. Florinda Mesa, ¿no? Meza. Florinda Mesa. En realidad, con Z, ¿no? Meza. ¿O era Mesa? No, era Mesa. Eso sí, no sé si era con ese con Z, pero no, sí Florinda Mesa. Ahora que antes has dicho Marty McFly, también recuerdo, lo leí donde fuera ya hace tiempo, que te has dado cuenta que no se han hecho versiones más de la trilogía original de Regreso al Futuro, que se llamó aquí. Allí creo que se llamó Volver al Futuro, ¿no? Volver al Futuro. ¿Te has dado cuenta que no se han hecho? Por ejemplo, de Indiana Jones ya había una cuarta, una quinta, está planeando, de Rambo, de Rocky, ni se sabe. Pero... yo Fast and Furious también, Rápido y Furioso, ya tenemos que la 8, ¿cuál es? No, yo he visto una y media, mejor dicho, una y no entera, y yo no la he encontrado tampoco, no, a esa serie, no sé. Además, en esa serie todo el que acaba corriendo acaba calvo, como Vin Diesel, digo, ¿hace falta ser calvo para correr aquí o qué? Yo leí donde fuera que el director de la trilogía, el director de Regreso al Futuro había firmado como una cláusula de que ya no se podían tocar esa trilogía. No hacer remake, ni hacer versiones. Como ahora, por ejemplo, van a hacer un remake de Jumanji. Bueno, no va a ser una continuación, sino va a ser como una nueva, pero continuando de donde se... de donde un spin-off, ¿no? Se llama spin-off o remake, no sé exactamente. Sí. Y que va a ser el actor este de que antes era el luchador La Roca, el ese músculo, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Bueno. Ay, sí me acuerdo, pero ahorita no. El que hizo Rey Escorpión. Sí, La Roca, La Roca. El que le quitó la novia a Cristiano Ronaldo, ya está. Pues va a ser, digo yo, y después de ver al gran Robbie Williams haciendo Jumanji, allí cuando volvía del juego y con la barba, yo no me imagino otro Jumanji que no sea Robbie Williams. Entonces hay cosas que la desgracian. Indiana Jones el cuarto es una auténtica basura. Indiana Jones el cuarto es una auténtica basura. La trilogía es perfecta. Pues yo leí donde fuera que el director de Volver al Futuro, de Regreso al Futuro, había firmado como una cláusula de que no se podía tocar la trilogía. Porque eso sería ya desgraciarla, sería ya romperla. Y lleva razón. Ahora hacemos como la Guerra de Galaxia. Bueno, la Guerra de Galaxia sigue dando dinero. Hicieron otras tres, luego hicieron otras tres que contaban lo que pasó antes de lo que había sido las tres primeras. Luego yo ya no sé por dónde, ya he perdido cuenta de qué pues va. Pues sí, pero es que además ahí el asunto de la Guerra de las Galaxias, pues son las licencias que se tienen porque las... El ingreso va más bien por el merchandising, por los artículos, sí, las playeras, sí, claro. Y más ahora que la ha pillado Walt Disney, que la tiene Walt Disney. Y es una fábrica. Exactamente. Entonces, pues eso es un negociote. Entonces, pues va a ser difícil que alguien diga, no, pues no quiero que muevan mi película, ¿no? Que le maten el espíritu. Pues digo, mientras deje dinero, pues que machaquen un poco el espíritu, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner una situación. Volver al futuro. La primera parte, viajaron a los años... 50, ¿no? 50 aproximadamente, sí, 50. Sí, cuando le dio el almanaque deportivo. Sí, porque es cuando conoce a su mamá de joven, cuando... Sí, sí. La segunda parte de los 80, que me acuerdo yo, Doc, en el tejado del gimnasio, Doc, no te lo vas a creer, tenemos que volver a 1985, no me lo puedo creer, Marta. Y la tercera, viaja al antiguo este. Entonces, si ahora hubiera una continuación, ¿qué contarían? Como Star Wars... las tres partes de la segunda que contaban lo que pasó antes de las tres de la, yo no sé, ahí los guionistas tenían que no tengo ni idea, pero ¿qué un churro enorme para inspirarse ¿qué contarían cuando Doc era joven y pensaba en fabricar la máquina del tiempo? Que eso ya salió en una de las partes, cuando va a visitarlos a su granero y tiene el aparato puesto en la cabeza para adivinar los pensamientos, y le lleva a Marty McFly el papel del condensador de flujo. Entonces, fíjate lo que... Lo único que tendría lógica para mí sería algo que tuviera que ver con la infancia del joven Emmett Brown. Emmett Brown, Doc, sí, sí. Y luego ya seguirían, que ya fuera más grande y conoce a Martin, porque no, en la primera parte se conocen a ellos, está ahí en el parking supermercado, el Martin le trae, no me acuerdo lo que le trae, para que vea, la cámara de vídeo, para grabar lo que sería el primer experimento con el DeLorean, que ya no se fabrica, por cierto, y entonces habría contado en parte cómo conoció a Martin y de dónde viene esa amistad. Un poco rara, ¿eh? Ojo. ¿Hay algo más? Sí. ¿Hay algo más que no han contado sentimental? Ojo. Hay que retornar. Bueno, a lo mejor era un alumno de materia de ciencias o qué sé yo, donde daba clases el doctor M. Digo, se me ocurre, ¿no? M, bro. Porque de qué otra manera se pudieron haber conocido Martin y... Pues, y el doctor Emmett. Con los años descubrí el año pasado que Emmett Brown, el actor, es el que hacía de fétido en una de las partes de la familia Adams. Y no tenía ni idea. Con tanta ropa así caracterizado gordo y calvo, con eso en la cabeza. Pues no la familia Adams la primera que se hizo en los años 60, 70, blanco y negro, sino una que hubo después. Que pues el fétido Adams, que se estuvo perdido y luego regresó, pues era el mismo actor que el doctor Brown. Me quedé de piedra. Digo, vaya, por Dios. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Y además luego te lo voy a pasar por Telegram. Eso sí, no me fijé ahorita. Me estás haciendo dudar de... Sí, sí, sí. Te lo voy a pasar por Telegram porque de la familia Adams ha habido muchas versiones. Entonces te lo voy a pasar por Telegram para que veas que el actor es el actor que hizo de Fetido Adam en esa parte. Caracterizado. Me interesa porque dices Fetido, pero aquí lo conocíamos como el tío Lucas. Ah, ahí está el tío Lucas. Pero es el gordo calvo. El tío Lucas. Qué nombre más raro, ¿no? El tío Lucas. Entonces, al Pato Lucas, ¿cómo lo llamabais? Al Pato Lucas que estaba con Bob Bonny. Pues seguía siendo Lucas. Pato Lucas. Y la Pantera Rosa era la Pantera Rosa, ¿no? Exactamente. Pero nada, como se llama el de el Kamehameha, ¿cómo es con ustedes? Onda Vital. Onda Vital. Onda Vital, ya. Ay, mía, qué vergüenza. Donde quiere que vayamos nosotros con la Onda Vital. Y todo el mundo con el Kamehameha. Yo me enteré luego de internet que era Kamehameha. Yo toda la vida he crecido con el Onda Vital. Y ahora que cuando me enteré de internet sufrí un shock. Y me tuve que bajar la cama y todo. Estuve un día medio acostado. Digo, joder. Mi infancia llorando ahí. Llorando la Onda Vital. Mi infancia no, porque yo ya. Cuando era Goku ya tenía yo una edad, pero siempre me han gustado los dibujos animados. Además que hicimos un episodio tuyo hace muchísimos años. Bueno, muchísimos. Hace años. Pues sí, ya tiene sus años, ya tiene sus años. Ah, bueno, oye, sí, ya te conozco de hace mucho rato. Yo no sé qué ha pasado aquí. A aquel tiempo no sabíamos hacer nada y lo hacíamos hace muchos años y no sé cómo nos conocimos. No tengo idea. Por Linux. No recuerdo eso habrá que, bueno, tengo que decirlo por Linux, eso es seguro, pero seguramente por Linux habrá sido, seguramente. Bueno, pues los juguetes y ahora mis juguetes son una mesa de mezcla, un teléfono móvil, microprocesador de Intel i5, 18 GB de RAM. Y dice, ¿para qué quieres tanta RAM? Digo, bueno, deja que sobre. ¿No voy a utilizar la vida? No, verdad, cierto, lleva razón, pero déjala ahí, ¿no? Vale que sobre, que no que falte. Que ahora está muy barato aquí lo de RAM. Y pero que no se nos pierda. Pero es que eso es ahorita que dices esto de ahora cuáles son mis juguetes, pues creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando voy a comprar algo, yo siempre voy así con esa idea, ¿no? De ahora qué juguete me voy a comprar. No lo veo tanto como, pues vaya, como un artículo de necesidad, ¿no? Si lo veo más como un algo que me permite cierta recreación, ¿no? O sea, yo sí le sigo viendo esas cosas, las sigo viendo con buenos ojos, ¿no? Me sigue emocionando, ¿no? Hacer ese tipo de cositas, ¿no? Ahora con la cafetera, ya sabes, también ahí tengo que hacer mis maniobras y disfruto, ¿no? Realmente como si fuera un juguete, ¿no? Para mí es algo maravilloso, hacerme un buen expreso, yo, en serio, no sabes cómo lo disfruto. Yo me hago café convencional toda la vida en esta cafetera italiana, me lo hecho en un vaso de agua de estos grandes y me tomo mi café negro, que me alegro, y ya está. Yo eso de esperar todavía no he llegado, pero fíjate ahora que hablabas de esto de los tiempos y la tecnología, yo creo que llegará un día en que llegáramos a un tope tecnológico que digan, bueno, no sé si has visto la película de Sylvester Stallone, la de Demolition Man. Sí. El mundo que ya no había relaciones sexuales entre hombre y mujer, sino que se... Era John Spartan, ¿no? Si mal no recuerdo personaje. Sí. No se daban besos porque estaba prohibido el intercambio de fluido. Bueno, besos ni lo otro tampoco. Peor tantito. Era una sociedad que había creado el líder ese y bueno, y ya se concebía de manera individual, no había contacto físico, y bueno, y la sociedad pues allá, bueno, pues yo creo que llegaremos, estamos caminando a ese tipo de sociedad que en la ficción reflejaba en la película esa de Demolition Man, y llegaremos a un nivel tan avanzadísimo que nos demos cuenta que y digamos, pero ¿dónde qué estamos haciendo con nuestra vida? Pero por Dios, vamos a parar aquí, vamos a retroceder 1000 años otra vez atrás, y vamos a volver a la hacha de un palo con una piedra atada con cuerda, y vamos a cazar a bisontes, que ya no habrá bisontes ni habrá, bueno, de hecho ya no hay bisontes, me parece a mí que están extinguidos, o no sé yo si quedan todavía algunos en Estados Unidos, y yo no sé, esto tiene que parar algún día, no sé. Pues mira, yo espero que sí pase algún día, solo espero que cuando eso pase sea por algo voluntario y no por una situación inevitable e irreversible, ¿no? Sino que sí lo hagamos con cierta voluntad, con cierta idea, con cierta intencionalidad, de decir basta, tomémonos un respiro, dejémonos a un lado de tanta payasada tecnológica y volvamos al origen, ¿no? Yo espero que algún día ocurra, de pero verdad que, tú lo ansío. Tú sabes lo que dice el refrán, que en 100 años todos calvos, pero algunos no tenemos que esperar tanto, ¿verdad? Por cierto, ya para ir terminando ya, te llamo. Me tengo curiosidad, los caballeros del Zodíaco, este tema lo trataron, pero no recuerdo, ¿cómo se llamaron ahí, los caballeros del Zodíaco? Ah, sí, eran los caballeros del Zodíaco. Ay, ¿también? ¿El caballero del Zodíaco? ¿Saint Seiya? Saint Seiya, los caballeros del Zodíaco. Y supongo yo. Pero de hecho, Saint Seiya lo leíamos, me refiero porque así aparecía. Sí, sí. Pero realmente la forma en la que lo conocimos era como los caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Y supongo yo que sería de Pegaso como yo. Dame tu fuerza, Pegaso. Sí, sí, sí. Que era más cutre. Papalea, pero luego era el preferido porque era el principal. Luego, por ejemplo, ese que tiraba cadenas y el otro que no sé cuánto, el de que tenía alas como el Fénix. Sí, que y el Fénix y el Cisne y el Dragón. Sí, que también papalea hacía las posturitas al Cisne, coño, parece un poco manerado. Papalea una cosa tremenda, ¿no? Que va a llegar el enemigo, esa posturita al Cisne y dice, ¿este tío de qué va? ¿Este me va a pegar a mí? ¿Este parece una niña haciendo posturitas? Pero bueno, si hablamos de posturita, lo que sería la fusión de los superguerreros. De Saiyajin, sí. Sí, para fusionarse, el bailecito que había que hacer antes, fusión. También un poco amanerado, el bailecito. El ritual para hacer la fusión. Luego ya con unos pendientes que se ponían los dioses a los otros, se fusionaban sin necesidad de hacer el bailecito ese. Pero tú veías allí a Vegeta, o Vegeta, decíamos aquí, a hacer el baile que era el nombre todo colorado, todo bochornado, diciendo yo me voy a hacer este bailecito aquí para hacer fusión. Y lo veía allí, un muchacho que le mandaba a follar, lo malaje que, y lo malamente que era Vegeta para todo, estaba siempre de mal humor, pues tenía que sacar bailecito el pobre hombre, pues claro, le quitabas todo. Bueno, Son Goku, ya yo lo vi desde el episodio número 1. Y otro que me encantaba era Chicho Terremoto, no sé si ahí sabía México porque era mexicano. No, ese no. Yo no lo recuerdo así de, una chica, de haberlo visto por acá. Chica, un chico y un perro que hablaba. Ese era el trío. Y Chicho se divertía en las escuelas levantándole la falda a las niñas para verle la braga blanca. Si no eran blancas, no estaba feliz. No molaba. Chicho de remoto. Y además los dibujos eran de Japón, como casi todos venían de Japón, pero sin embargo estaba ambientado en México. Bueno, Richie, Ricardo. Pues qué recuerdos, yo me has hecho evocar con esta charla todos esos momentos de, pues vaya, la mayoría de la infancia, que fueron esos momentos felices, pero pues bien dicen, ¿no?, que recordar es vivir, y hoy se ha cumplido a cabalidad esa frase, ¿no? Fue realmente un viaje en el tiempo, así que algo que ni Marty McFly hecho con un DeLorean, ¿eh? Estoy pensando, ya que estás aquí, me vas a permitir tú y la gente que escuche esto, que va a escuchar en diferido, así que, ¿cómo vamos a llamar el episodio? Yo había pensado, esto no se ha hecho nunca en un podcast, ponle un título aquí en directo con todos vosotros. Yo había pensado, aquellos maravillosos años, el título de una serie de televisión. A ver si lo ponemos y dice a la gente, van a hablar de la serie de Malcolm, ¿no? De aquellos maravillosos años. Bueno, aquí eran los años maravillosos, así se llamaban. Que tenés manía de cambiarle el nombre a las cosas. Leñe. A la onda vital le habéis puesto cambio a mi hija. No da vergüenza. Bueno, aquellos maravillosos años en nuestra precaria niñez. ¿Podrías saber un título sin que...? Ah, pero ya la precaria niñez ya es un título muy largo. Yo lo dejaría así. En aquellos años felices. Aquellos años felices. No sé. Bueno, es que sería como decir que los de ahora ya no lo son, ¿verdad? O sea, Bueno, ya ahora, según ya cortemos y ya por Telegram ya vamos viendo. Vale. El tema. Pues nada más. Es difícil poner esto de títulos, pero bueno. Muy difícil. Yo para abrir el canal, mi blog ahora nuevo, Samurai Jugi, una nueva tienda de años, estuve meses, te digo meses, y no te miento, porque no encontraba nombre. Estuve en deblinus.wordpress.com porque no encontraba nombre, y Zamora y Jogui. Pero meses, te diría 4, 5, 6 meses para encontrar el nombre. Y luego cuando hice el podcast, digo, ¿cómo le pongo? Pues Zamora y Jogui, que el blog ya está. Porque no encontraba otra cosa. Pero que poner un título en podcast es muy difícil. Y luego veo a otra mucha gente que lo hace semanal o incluso diario y ¡pah! Lo suelta así como que una gallina cuando pone un huevo. ¡Pah! Aquí está el título, ya está. Hay otro podcaster que no se debe hacer porque ponen episodio 53, episodio 54, episodio 55, pero no ponen nada. Entonces no me engancha. Yo, episodio 53, ¿de qué cuenta? ¿No? Y así hay varios que yo sigo que me gustan, pero me exaspera que nada más veo eso, el número del episodio, y digo, ¿por qué hacen eso? Yo quiero una pista de algo. Claro, claro. Entonces tú le pones al episodio, le pones Kamehameha, ya sabes de qué va a hablar de la de onda vital. De la onda vital. De la onda vital de Goku. Que se la enseñó el maestro Muten Roy. No sé si de ahí se llama Muten Roy. Roshi. O Muten Roshi. Ahí también le habéis cambiado el nombre. Bueno, Rich y Ricardo, un placer como siempre. Un placer, Yoyi. Pues esperemos escucharnos pronto. Y hay que grabar más. Y para decirle a la gente, a ver cómo sale el invento, hoy estamos grabando por primera vez con Discord. Ya sé que a vosotros no os interesan las partes técnicas, simplemente queréis escuchar el audio y ya está, pero para comentaros que estamos grabando con Discord, que es una aplicación para gamers. Nosotros somos gamers de la vieja escuela de nuestros niños, de lo que hemos contado ahora, pero bueno, que lo estamos usando ahora. Y al parecer, por lo que se ve, bastante estable lo que sería en voz España-México, México-España, España 0, México 2, el Mundial de Maradona. Y bueno, así que nosotros vamos a seguir por aquí como siempre grabando. Adiós, Richie, un placer. Si quieres despedirte para que te encuentren donde sea, aunque este podcast no es encontrarme aquí, encontrarme allí, no, es simplemente para contar. Aquí nos estaremos viendo para ahí que está, le damos sí, vuelta. Lo veo ahora dar la retaíla de redes sociales y contacto de perfiles y todo eso. Lo veo como que está fuera de lugar en este tipo de. Si sí, fuera no fue una charla, se grabó y ahí queda, ¿no? Ahí está. Con todo gusto. Si queréis, en la siguiente, ya sabéis, un día cualquiera, lo buscáis en vuestro podcast favorito. O tiene blog propio udcpodcast.blog o en iTunes o en cualquier reproductor de en que uséis para escuchar podcast, un día cualquiera y ya está. Pues nada, chicos, un abrazo. Chao.